Aleluya. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 9, verso 35 hacia el verso 41. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Tome su asiento en esta hora de la tarde, glorificando el nombre del Señor. Tema de esta noche, hermano, es ceguera espiritual. Amén. Y no cierre su Biblia, vamos a ir al capítulo 9 del verso 1 para que entendamos, hermano, lo que Dios nos trae en esta noche. Ponga mucha atención a la palabra del Señor para que la podamos, hermano, saborear. Como dijo el hermano, muchas ocasiones, hermano, dentro del mensaje hay un momento, hermano, muy hermoso, en donde el Espíritu de Dios, hermanos, habla a cada uno de nosotros. Y si no estamos, hermanos, poniendo atención a la palabra del Señor, hermano, va a salir de la misma manera como entró. Pero si estamos nosotros poniendo cuidado a lo que estamos, hermanos, llevando a cabo de parte de Dios, si le estamos poniendo, hermanos, atención a lo que estamos leyendo, hermanos, en la Biblia, hermano, vamos a salir bendecidos de parte de Dios. Dios es el que tiene la bendición preparada para cada uno de nosotros. Yo he venido buscando ser bendecido de parte de Dios, y yo creo que usted también, hermanito, ha venido con aquel deseo, con aquel interés dentro de usted de llevarse una bendición de parte de Dios. Y esa bendición, hermano, Dios ya la tiene preparada para que cada uno de nosotros la tomemos y lo vayásemos de este lugar, hermano, bendecidos de parte de Él. Gloria al Señor. Hablábamos, hermanos, y decíamos que el tema de esta noche, ceguera espiritual. Verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, ¿a quién habían expulsado? ¿A quién habían corrido de aquel lugar? Y para allí es donde vamos. Amén. Dice Juan 9, verso 1, y lo vamos a leer hacia adelante. Al pasar Jesús subió a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Esa es la respuesta que le dio aquel hombre, hermano, que Jesús vio en aquella situación, hermano, cuando él iba pasando por aquel lugar. Un hombre, hermano, que había nacido ciego. Un hombre, hermano, que nunca había visto, hermano, la luz del sol. Él, hermano, no había visto a nadie, no conocía a nadie. Pero en el momento, hermano, que Jesús pasó por aquel lugar y lo vio, hermano, empezaron, hermano, los apóstoles, empezaron a decirle al maestro que si había pecado aquel hombre o habían pecado sus padres por la condición, hermano, en que había nacido ciego. Y en el antiguo tiempo, hermanos, en aquellos tiempos, una persona, hermanos, con esta enfermedad, hermano, lo tenían, hermanos, por inmundo, porque tenía, hermanos, defectos físicos. Y en esa ocasión, hermano, iba pasando Jesús, hermano, y cuando aquellos hermanos le preguntaron a Jesús, los apóstoles, que si había pecado él o sus padres para que haya nacido así, respondió Jesús y les dijo: ni este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es necesario, hermano, que mientras está el día es, hermano, es el tiempo en que nosotros, hermanos, tenemos vida. El día es el momento, hermano, en que usted y yo respiramos. Esa es la oportunidad para llevar a cabo, hermanos, el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Sacar adelante la obra de Dios. Hacer, hermanos, lo que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros. Viene la noche cuando, hermano, nadie puede trabajar. Viene el día en que el hombre, hermano, ha de morir. Cuando ya no puede hacer nada. Mientras el hombre tiene vida, mientras el hombre, hermano, respira, puede llevar a cabo, hermano, muchas cosas. Pero viene el día en que ya no puede. El día, hermanos, en que ha pasado de esta vida a la otra vida. A eso se refiere cuando Dios les dice: hermano, en cuanto está el día, hermano, es donde podemos trabajar. Pero viene el momento de la noche en donde nadie puede trabajar, porque es el momento de descansar. Mientras hay vida hay que menearnos, mientras hay vida hay que hacer la obra de Dios. Pero viene el día en que entregaremos cuentas al Creador. Hermanos, ahí ya no se puede hacer nada. El muerto ya nada puede hacer. Mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando el hombre, hermano, muere, hermano, ahí se acabó todo. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede, hermanos, pelear por nuestra salvación. Ya no se puede absolutamente hacer nada, hermano, en beneficio de nosotros, mucho menos para nuestro prójimo. Así que, hermanos, mientras hay vida, podemos nosotros trabajar en lo que es, hermano, la obra del Señor. Dicho esto, dice la Escritura, verso 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo a los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué bendición de hombre! un hombre nacido, hermano, ciego de nacimiento. Hermanos, Jesús lo encuentra, hermano, y Jesús hace la obra en este hombre, hermano, dándole la vista. No es recobrando la vista, porque este hombre, hermano, había nacido ciego. Y si dijéramos recobrando la vista, es porque este hombre un día vio, pero quedó ciego. Pero este hombre, hermano, Dios en esa ocasión le estaba dando la vista. Y le untó, hermano, el lodo que había hecho, hermanos, con su saliva, hermanos. Y le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Hermano, y este hombre se dirigió y se lavó. Y dice la escritura que regresó, hermano, viendo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, hermano. De estar en una situación, hermano, ciego. Hermano, nunca había visto el resplandor del sol. Hermano, y irse, hermanos, a lavar, hermano, lo que Jesús había puesto en sus ojos, sobre sus ojos. Hermanos, y regresar viendo. Qué bendición más gloriosa. Qué bendición de este hombre. Como la bendición que un día recibimos usted y yo. Como la bendición que Dios quiere dar a aquel que nos está escuchando a través de la radio. Que pueda ver la luz del sol de justicia. Que pueda entender el mensaje de salvación. Que pueda entender lo que Cristo vino a hacer en cada uno de nosotros. Y lo que Jesucristo quiere hacer en su vida. Usted que me está escuchando. Gloria a Dios. Y después que regresó, ya venía viendo, ya venía contento. Entonces los vecinos, siempre hay vecinos especiales. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, o sea que había personas que le conocían. Habían, hermanos, gente que lo habían visto nacer cuando su madre lo dio a luz. Lo trajeron a la casa o fueron a visitarlo. Se dieron cuenta que aquel hombre había nacido, hermano. Aquel niño había nacido, hermano, sin poder ver. Y lo habían visto crecer. Lo habían visto, hermanos, mendigar. Lo habían visto sufrir. Posiblemente, hermanos, se burlaban de él. Posiblemente lo menospreciaban, hermanos, por la condición en que había nacido. Había mucha gente, hermano, que lo conocía desde que estaba niño. Y ahora, hermano, ya había crecido. Ahora, hermano, ya había pasado, hermanos, un tiempo. Este hombre ya estaba mayor y ya se podía defender. Ya podía, hermano, dependerse, hermano, en el hablar, hermano. Pero, hermano, no tenía su vista. Le digo, se podía defender porque más adelante, hermano, cuando lo están interrogando los fariseos, hermano, sus padres le dicen, ¿por qué no le preguntan a él? Él ya tiene la edad, él ya puede hablar, ya puede defenderse por sí solo. Pregúntenle a él lo que le pasó. Eso es lo que le dicen sus padres más adelante, hermano, pero ahí estaban aquellos vecinos que lo habían visto crecer. Aquellos vecinos que lo habían visto nacer, crecer y lo habían visto siempre, hermano, mendigar, siempre pedir posiblemente una ayuda, posiblemente, hermanos, allí, hermano, en una esquinita, menospreciado por aquella sociedad, hermano, hecho a un lado, pero la gente lo conocía. Y de repente, hermano, cuando lo ven venir contento, cuando lo ven venir, hermano, gozoso, porque ya no venía ciego de aquel lugar, ya venía, hermanos, con su vista, ya venía viendo, ya venía contento, ya venía, hermanos, con un semblante diferente, ya venía, hermano, este hombre con una sonrisa, hermano, que no cabía, venía, hermanos, con sus manos levantadas, hermanos, dando gracias, hermanos, contento. Este hombre venía más contento que aquellos que habían nacido, hermanos, viendo. Posiblemente aquellos que habían nacido, hermanos, sin esa enfermedad, sin ese impedimento, hermanos, estaban tristes, estaban acongojados, estaban, hermanos, con problemas. Pero aquel hermano no tenía problema alguno. Aquel venía, hermano, feliz. Y desde que lo ven los vecinos, hermanos, aquellos que lo conocían, empieza a decir a aquella gente: bueno, no es este aquel que mendigaba, aquel que pedía, aquel que pasaba en aquella esquina pidiendo limosna, pidiendo que le ayudáramos. No es ese. Otros decían, sí, parece que él es. No, no, no, yo creo que no es este. Yo creo que no es este. Se parece, da un parecido, pero no es este. Aquel hombre venía, hermano, diferente. Se imagina, hermano, aquella gente que lo había visto por mucho tiempo. Posiblemente, hermano, lo miraron en una condición, hermano, terrible. Posiblemente, hermano, todo sucio de la cara. Hermano, todo sucio de sus manos. La ropa, hermano, posiblemente, hermano, toda sucia, hermano, moscas por todos lados. Hermano, pero llegó aquel momento en que lo ven, hermano, que viene gozoso. Ya viene, hermano, limpio de su cara. Ya no es el mismo sucio, ya no es aquel hermano que tenía aquel aspecto, hermano, de mal olor, de mal oliente. Ya era un hombre diferente, ya era un hombre que se había lavado el rostro, y era un hombre que venía, hermano, contento, y era un hombre que venía glorificando a Dios, aunque no le conocía en ese momento, pero él ya venía dando gracias por aquello que había sucedido, hermano. En aquel instante ese hombre venía feliz, y aquellos hermanos que tenían la vista, hermano, desde su niñez buena, que habían crecido viendo todo su alrededor, hermano, le decían cuando lo vieron, quizás se parece, yo creo que no es ese, siempre es ese, no, no, se parece, da un parecido, no era igual, no venía igual, venía, hermano, con el semblante, hermano, de Cristo, traía la luz, hermano, de vida sobre él. Este hombre ya no venía igual, este hombre ya no aparentaba lo mismo, este hombre venía, hermano, con la gloria de Dios sobre él, porque venía glorificando, venía feliz de haber obtenido, hermano, la vista que tanto anhelaba. Cuando Jesús llega a la vida de uno, hermano, no es la misma persona. Cuando Cristo, hermano, llegó a nuestra vida, acuérdese, haga memoria, hermano, cómo nos encontrábamos nosotros, hermano, nos encontrábamos decaídos, nos encontrábamos, hermano, infelices, hermano, no era porque nosotros queríamos estar así, no era la condición en que estábamos, la ceguera espiritual, hermano, que estaba sobre nosotros, nos hacía sentir así, hermano. Porque el hombre en ceguera espiritual, hermano, el pecado está dentro y no lo deja ser libre, está atado, hermano, no puede caminar, no puede, hermano, avanzar en libertad, no puede avanzar, hermano, en el gozo, no puede caminar en paz, no puede caminar libre, hermano. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, hermano, todo cambió. Estábamos tristes, pero Él nos llenó de alegría. Llorábamos, hermano, pero Cristo nos dio una sonrisa. Estábamos, hermano, allá tirados, hermanos, atados en el mugre del pecado, pero Cristo nos hizo libres para la gloria de su nombre. Ahí empezó la gente a hablar también, así como hablaron los vecinos, así como hablaron los conocidos de aquel ciego, hermano, que decían, será ese, será, no, no, se parece. Y así hablaban de nosotros, y así siguen hablando de nosotros, hermano, que nos parecemos, que no era aquella mujer, que no era aquella mujer que andaba con aquel que no era su marido, que no era aquella mujer que se emborrachaba, que no es aquella mujer que trabajaba en la cantina, que no es aquella mujer que se mantenía con los borrachos, no es aquel hombre marihuanero, no es aquel hombre drogadicto, no es aquel hombre mujerero, no es aquel hombre que deja hijos por todos lados, no es ese, no, yo creo que no es él, se parece, pero no, no es él, no es él, yo creo que no es él, claro que no es él, claro que no eres tú, es otro, es Cristo que mora en ti, es Cristo el que te ha dado la experiencia, tú ya no eres aquel mismo de la vida que traías, ahora, hermano, mora Cristo en nosotros. Esto no lo entiende el hombre, él entiende el hombre, hermano, que no ha conocido, que no se le ha quitado la ceguera espiritual, pero aquel que se mantiene con Cristo, aquel que se le ha quitado la venda de sus ojos, sí te reconoce, porque nos entendemos el mismo lenguaje, porque hablamos lo mismo, hablamos a Cristo, reverentamos a Cristo y andamos a Cristo en cada uno de nosotros. Ya no somos los mismos. Tú ya no eres aquella mujer, tú ya no eres aquel hombre ciego cuando venía, que oyó que aquellos hermanos estaban hablando entre ellos, murmuraban entre ellos. No es ese aquel ciego que mendigaba, no es aquel que estaba allá lleno de moscas, que pasábamos, no es aquel que al pasar nosotros le pegábamos una patada menospreciándolo. No es aquel que no podía ver que llegábamos y le pegábamos en la cabeza. No es ese. No, parece, pero no. No creo que es. Y aquel, cuando escuchó, hermanos, a esto murmurar, les contesta y les dice: ¡claro que yo soy! Yo soy aquel que nací ciego. Yo soy aquel que mendigaba. Yo soy aquel que estaba ahí por mucho tiempo. Yo soy ese. Y lo dijo, hermano, con una autoridad dentro de él, hermano. Él era aquel, pero que ya no era más aquella situación. Ya no era aquel que estaba tirado. Ya no era aquel que estaba esclavizado a la ceguera. Ya era aquel, un hombre nuevo. Un hombre que estaba, hermano, en la gloria de Dios. Un hombre que había sido, hermano, puesto en esta vida para que el nombre del Señor fuera glorificado. Qué hermoso, hermano. Hermano, nuestra vida, hermano, hay que gozarnos en Cristo Jesús, hermano, porque desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, hermano, nos ha cambiado. Hermano, la gloria de Dios ha podido cambiar nuestra vida. La gloria de Dios, hermano, es lo que nos ha cambiado y nos lleva, hermano, para el reino de los cielos. Solo Cristo cambia, solo Cristo cambia al ser humano. Estábamos acabados, estábamos ciegos, éramos, hermano, pordioseros espiritual, hermanos, sin tener nada. Pero el día que Cristo vino, hermano, nos quitó esa venda, esa ceguera, hermanos, y nos ha dado, hermano, una vista, hermano, espiritual, en donde ahora, hermano, sentimos, ahora gozamos. Ahora, hermanos, somos privilegiados de parte de Dios, hermano, en que sabemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, hermanos, el mundo, hermano, puede decir que no somos nosotros que nos parecemos, pero nosotros somos aquellos que estamos arruinados. Pero como Cristo, hermano, nos levantó y nos ha cambiado, y ahora somos diferentes. Que somos las mismas personas, sí, físicamente, pero internamente somos otras personas. Somos personas libres que glorificamos el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Qué condición, hermano, más tremenda nos encontró Dios? ¿Qué condición más tremenda, hermanos? Nadie daba nada por nosotros, hermano. Nadie daba, hermano, nada. Nadie, hermano, hablaba en bien de nosotros, hermano. Nadie. Ni nuestra familia, hermano. Aunque digan ahora, no, que hermano, que aquí, que allá. Mentira, hermano. Nadie daba nada por nosotros. Ni nuestros familiares. Hermanos, éramos lo peor, éramos la lacra. Porque allá la familia tenía, hermano, su hogar. Allá su familia feliz en su hogar. Pero el hermano, el familiar, hermano, hace que se lo lleve el diablo. Y ahora, hermanos, en Cristo Jesús lo tenemos todo, hermano. Tenemos vida. Y no vida, hermano, momentánea. Tenemos vida, pero vida en abundancia, hermano. Tenemos vida, hermanos, por una eternidad juntamente con Cristo. Hermano, y todo eso, hermano, no estaba en nuestra vida. Todo eso, hermano, no existía para nosotros. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea Cristo Jesús, hermano, que Él se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo, hermano, tomáramos la vida. Hermano, la vida que solo se encuentra en Cristo Jesús, hermano. Éramos, hermanos, miserables. Éramos, hermanos, objeto de burla. Pero ahora, hermanos, la burla que nos hacen, hermanos, ¿qué nos importa? La burla que lo venga, hermanos, que sea el nombre de Cristo glorificado, hermano, que su nombre sea puesto en alto, hermano, en todo lo que nos venga. Ahora que se burle quien se burle. Ahora, hermanos, sabemos que el que está en nosotros es mayor, hermano, que el que está gobernando el mundo. Ahora sabemos, hermanos, que aquel que nos quitó, hermano, la ceguera espiritual. Aquel hermano que vino, hermano, a nuestros corazones, hermano, nos ha hecho libres, hermano, y nos ha quitado la ceguera del pecado. Ahora entendemos, hermano, que tenemos que vivir para Cristo. Ahora entendemos, hermano, que sin santidad es imposible, hermano, ver a Dios. Ahora sabemos, hermano, que si nos apartamos del pecado, una corona nos espera allá en el reino de los cielos. Pero aquellos hermanos que se burlan, aquellos que se siguen burlando, hermanos, aún siguen, hermanos, en tinieblas, aún siguen, hermanos, con ceguera espiritual. Pero tú y yo, que ha venido Cristo a nuestros corazones y le hemos abierto el corazón, hermano, una vida nos espera juntamente con Él. Allá estaba aquel hombre glorificando a Dios, así como tú y yo glorificamos a Dios. Pero aquel hombre, hermano, no conocía a Dios. Aquel hombre, hermano, no conocía a Dios. No conocía a Jesús. Hermano, había sido sanado. Dios, hermano, le había dado la vista, pero no conocía a Jesús, hermano. No conocía a Jesús, ni lo había visto, hermano. ¿Quién era, hermano? Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Luego dice, verso 13, los fariseos interrogan al ciego sanado. Y dice, llevaron ante los fariseos. Acuérdese que los fariseos, hermanos, eran, hermanos, miembros de un grupo muy influyente de los líderes religiosos judíos, cuyo nombre significa, hermanos, apartados. Eso significa la palabra fariseo, apartados. Sinceros, claro que era sincero, pero equivocados. Eran rectos al hablar, pero estaban muy equivocados ellos. Creen que el ritual religioso, creían ellos que el ritual religioso y la separación de los pecadores comunes era la forma de agradar a Dios y prepararse para su venida. Se imagina, hermano, la ceguera de estos hombres, que llegó el Mesías, hermano, y no lo detectaron, no supieron, hermanos, en el momento de la visita de Dios a través de Jesucristo, hermano, y lo que hicieron, hermano, es no recibir, hermano, el mensaje que Jesucristo les estaba trayendo, las buenas nuevas de salvación. Esta gente, hermano, por estar enraizada en su religiosidad, unas personas, hermano, que obligaban a la gente, hermanos, a llevar a cabo tantas cosas, que no hagan esto, que apártense de todo esto, que vístanse así, hermanos, pero ellos no lo llevaban a cabo. Y así, hermanos, tenemos, hermanos, muchos hermanos en estos días que están siguiendo lo mismo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Redentor vive, lo hemos recibido y lo conocemos, lo seguimos conociendo más, porque Él viene por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquel, hermano, aquel que ya tenía la vista, lo andaban para arriba y para abajo, hermano. Lo andaban, hermano, interrogando que cómo había sido sano, que si era verdad que había nacido ciego. Trajeron a sus papás y le dijeron, oye, este es tu hijo, el que nació ciego. ¿Acaso este es? Nosotros no miramos que este haya tenido ceguera alguna vez. Es que Cristo, hermano, cuando llega, cuando Cristo pone la mano, hermano, no queda huella alguna. Hermano, no queda todo. Cristo todo hace perfecto. Hermano, ¿por qué nosotros ya no lucimos igual como andamos en el pecado? Porque la mano poderosa de Cristo nos ha hecho nuevos, nos ha, hermano, restaurado lo que el diablo tenía, hermanos, tirado, lo que el diablo nos había robado, lo que el diablo nos había, hermano, destruido. Cristo vino, hermano, y lo ha hecho nuevo. Por eso, hermano, que nosotros lucimos, hermanos, hermosos. Hermano, si usted se pone a ver, hermano, no le voy a ir tan lejos. Si usted ve una fotografía suya cuando usted andaba, hermano, en pecado, cuando usted andaba en droga, cuando usted andaba de borracho, hermano, y ahora ponga, hermano, a la par una foto, hermano, ahora en Cristo Jesús, usted se va a ver más hermoso ahora, porque usted, en usted refleja, hermano, la nueva vida que Cristo da. Jesucristo dice en su palabra que Él, hermano, es la vida. Y si tenemos a Cristo, hermano, en nuestros corazones, nosotros tenemos vida, hermano, física, y tenemos vida espiritual juntamente con nosotros. Hermano, nosotros en Cristo somos muy, pero muy hermosas. Muchas veces yo les he dicho en las predicaciones que cuando el hombre está en pecado, está feo, hermano. Está feo, hermano. Sabe que el pecado lo deforma a uno, hermano. Sabe que el diablo, hermano, lo deforma. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a robar, hermano. Y no le está robando, hermano, la juventud, pues. No le está robando los años, pues, en el licor, en la droga, en la prostitución. Y en todo acabado, hermano. Le está robando, hermano. Pero cuando llegamos a Cristo, hermano, veníamos todos chucos, hermano, todos caretos, hermano, todos sudados, hermano. Hermano, ahí veníamos todos, todos amolados, hermano. Pero cuando viene la mano de Cristo, hermano, los hizo tan lindos, hermano. Hermano, yo en veces, hermano, me estoy arreglando para venirme al culto. Y hasta yo me admiro, hermano, de la belleza, hermano, que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Hermano, es que sentir a Dios, hermano, en nuestra vida, hermano, es algo hermoso. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, hermano, que su rostro brilla. Hermano, eso es lo hermoso de Cristo, hermano. Acuérdese que aquel ciego venía del estanque, hermano. Aquel se quitó toda aquella mugre, hermano, de él. Aquel venía bien bonito, hermano. Aquel venía bien finito, ya bien guapo, hermano. Que aquello no lo conocía. Hermano, ahí démonos cuenta que el pecado nos acaba. El pecado, hermano, hace feo, hermano, al hombre. Lo hace feo, hermano. Aunque le dé risa, el pecado lo amuela. Lo acaba, lo deshace, hermano. Pero Cristo los hace bonitos, hermano. Bien hermosos, bien contentos todo el tiempo, hermano. En vez, hermano, llega la tristeza y ya llega la palabra del Señor, hermano. Gozaos, dice. Que ese gozo se mantenga en vuestros corazones. Hermano, cuando el hombre camina triste, hermano, lleno de problemas, hermano, su rostro, hermano, le cambia. Cuando hay preocupaciones, hermanos, en la vida del hombre, el hombre cambia, la mujer cambia. Muchas veces, hermano, yo a los jovencitos les digo, los veo bien tensos, como tristes, preocupados, hermano, del estudio quizás. Y yo le digo, hermana, ¿está bien, hija? ¿Te sientes bien? Te veo triste, te veo opacada. Hermano, hay preocupación dentro. Y eso, hermano, hace cambio, hermano, en la vida de uno. Y se imagina, hermano, una preocupación de la escuela. Hermano, cambia, hermano, el semblante del joven. Hermano, y el hombre cuando está lleno de pecado, lleno de problemas, hermano, ¿qué cambio más horrible tiene? Pero Cristo quiere darte un cambio en tu vida espiritual para que puedas estar hermoso en lo físico. Muchos quieren cambiar, hermano, lo físico primeramente y luego lo espiritual. No hay nada de eso. Hermano, primero hay que hacer el cambio en el corazón para que Dios hermosee, hermano, lo de afuera. Porque de qué sirve, hermano, que te estires la cara, que te pongas y te quites, hermano, pero está lo mismo. No estás hermoso, estás podrido por dentro. Y lo que Dios quiere es quitar la infección primero, para que no haya dolor, para que no haya sufrimiento, para que pueda estar sano todo el cuerpo. Hermano, nuestro cuerpo, ¿dónde no va a estar hermoso, hermano? ¿Dónde no va a haber cambio, hermano? ¿Dónde no vamos a regocijarnos con Dios, hermano? Si Él dice que este cuerpecito bonito es templo y morada del Espíritu de Dios, hermano, y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad para glorificarle, libertad para buscarle, libertad para hacer, hermano, lo que Dios quiera que hagamos y lo que Dios quiere, hermano, que le glorifiquemos en todo tiempo. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Y siguieron interrogando a aquel ciego. Entonces dice, volvieron a llamar al hombre. Vaya ahí al verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Otra vez, hermano, por segunda vez. Y le dijeron: da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros, le dijeron a aquellos fariseos, nosotros sabemos. Mire, estos hombres, qué tremendos, hermano. Cegados por completo. Nosotros sabemos que ese hombre, estaban hablando de Jesús, es pecador. Mire lo que decían estos hombres ciegos, hermano. espiritualmente acabados, hermano. Fariseos, hermanos, hipócritas. Hermanos, aparentaban conocer la palabra de Dios. Hermanos, aparentaban, pero se habían quedado, hermanos, solos, siendo unas personas religiosas. Hermanos, impulsaban a la gente a buscar de Dios, pero ellos, hermanos, no buscaban a Dios. Solo aparentaban, hermanos, el estar buscando a Dios. Entonces él le respondió y dijo, ¿quién respondió? El ciego, aquel que había sido sano, porque ahí lo andaban, hermanos, para arriba y para abajo, queriendo investigar que cómo había sido, que le puso, que le dijo y bla, bla, y bueno, y llegaron, hermanos, hasta esta situación. Y le dijo el ciego, entonces él respondió y dijo, si es pecador, es la respuesta que le dio este hombre, si es pecador, no lo sé, yo no sé nada, ni lo conozco, ni lo he visto. Si es pecador, no lo sé. Pero le voy a decir una cosa que le va a doler en el corazón. Una cosa sé, mire este hombre con certeza, hermano, y no conocía a Jesús todavía, hermano. Y le dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya se lo dije una vez, no quisieron poner atención a lo que les dije, no creyeron lo que les dije. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le dijo este hombre. Y le injuriaron, lo maltrataron, le dijeron lo que le dijeron. Ya se imagina todo lo que le dijeron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero ¿sabes algo? Le dijeron aquellos hombres. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero al respecto de este, al respecto a ese, ¿quién es ese? Jesús. No sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. En otras palabras, esto es lo maravilloso, que ustedes sabiendo la ley, ustedes que están todos los días en los primeros asientos en la iglesia, que tienen revelación de Dios, qué raro que ustedes no sepan de dónde viene Jesús. Y yo que estaba ciego, sé. Ni ustedes que están ahí. Maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Yo que no pasaba en la iglesia, yo que no veía nada, Jesús pasó y me vio y me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, miren lo hermoso, verso 31, lo que le dice este hermano, este ciego, hermano, ya estaba siendo guiado, hermano, por el Espíritu Santo, hermano. Porque un hombre es ciego de nacimiento, hermano, parado delante de aquellos fariseos, hermano, interrogándolo. Y mire lo que le dijo aquel ciego, hermano. Y le dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes sabemos que Dios, le dice el ciego, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquellos hombres fariseos le habían dicho que Jesús, que ellos sabían que Jesús era un hombre pecador. Este hombre le dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Le dijo aquel hombre que había recibido la vista, le dijo a los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Estos hombres le dijeron: ah, tú naciste en pecado por la situación que había nacido. Recuerde que en aquellos tiempos una persona con un defecto físico, hermano, lo tomaban inmundo, pecador, en donde no tenía culpa, hermano. Y estos hombres le dijeron: ah, tú naciste con pecado, tú naciste de todo en pecado, tú naciste lleno de pecado, tú naciste, te faltaba mucho. Y los estás hablando hacia nosotros, que nosotros nacimos sin pecado y estamos dentro de la iglesia y estamos siempre aquí buscando a Dios, y tú nos vienes a decir tal cosa a nosotros, que somos la autoridad, somos la ley, somos los sacerdotes como tú, naciendo ciego, naciendo inútil, naciendo inmundo, vienes a hablarnos a nosotros de esta manera. Y este hombre le dice, este hombre le dijo lo que les dijo, y esto lo expulsaron de la sinagoga. En otras palabras, lo expulsaron, lo sacaron, hermano, por decir lo que les había dicho, por no reconocer a Cristo Jesús, por no entender, hermano, el mensaje que venía del cielo, hermano. Expulsaron a este hombre, lo expulsaron, hermano, en donde este hombre ya no podía entrar, hermanos, a adorar a Dios. Ya no podía entrar. Ahora el tema es ceguera espiritual. ¿Estaban ciegos estos hombres? Claro, hermano, eran la gente principal, hermano, eran gente importante, hermano, dentro de la iglesia, hermano, y estaban ciegos, tenían una ceguera espiritual en ellos. La escritura dice, hermano, allí en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora Jesucristo, hermano, vino, hermano, para discipular, para enseñar, para disciplinar, hermanos, a su pueblo. Un pueblo, hermano, que estaba, hermanos, botado, hermano, llevando, hermano, religiones con ellos. Hermano, una condición tremenda, hermano, en que Cristo viene, Dios viene, hermanos, a la tierra. Hermanos, si encuentra, hermano, un desorden espiritual, ceguera espiritual, hermano, en donde Cristo, Dios venía, hermano, por su pueblo, hermano, escogido. Hermano, y el mismo pueblo, hermano, le da la espalda. El mismo pueblo, hermano, al cual Dios venía, hermano, lo encuentra, hermano, cegado en una condición espiritual acabada. Tremendo, hermano. En donde Jesús viene, hermano, a poner justicia. Justicia, hermano, es disciplina. Dentro de la disciplina está, hermanos, el enseñarles, el instruirnos, el instruir, hermanos, al pueblo, hermanos, que dejara, hermanos, de andar con las religiones y se volvieran, hermanos, al verdadero, hermano, que se volvieran al evangelio, a las nuevas de salvación. Pero hay un pueblo, hermano, que en vez de abrirle los brazos, hermano, a la verdad, en vez de abrirle, hermano, los brazos a aquel que hermano, venía para darle vida, para darles, hermano, la vida, para entregarles, hermano, el camino que los conduciría al cielo, hermano, le dieron la espalda, no lo recibieron, no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron estas personas? Porque estas personas no conocieron, hermano, el mensaje, no conocieron a Jesucristo, no recibieron a Jesucristo, porque estaban cegados en sus religiones. Sus corazones, hermanos, estaban duros. Ya estaban, hermanos, entenebrecidos. Ya no había sensibilidad, hermano, de recibir la voz de Dios. Ellos ya estaban, hermanos, actuando de la manera que ellos querían. Ya no querían, hermanos, ser, hermanos, guiados, hermanos, por Dios. Entonces, hermano, Dios, Jesucristo, hermano, viene a disciplinar, hermanos, a un pueblo, a enseñar a un pueblo. Pero no recibieron, hermanos, ni las enseñanzas. No recibieron, hermanos, la palabra que venía del cielo para ellos. Hermanos, y el no recibir, hermano, la palabra de Dios, aquel pueblo rebelde, hermano. Hermano, Dios haciendo milagros. A través de los milagros muchos se salvaron. Y a través de los milagros muchos se siguen salvando. Dios siempre, hermano, sigue quitando, sigue enseñando, sigue instruyendo. Sigue, hermano, dando la palabra de vida a todo aquel que abre el corazón. Hermano, Dios es lindo. Dios siempre, hermano, nos está enseñando día con día su palabra. Día con día, hermano, Dios nos está quitando, hermano, cegueras espirituales. Porque, hermano, el que Dios venga, se compadezca de nosotros, hermano, nos levante del mugrero que estábamos, hermano, y nos empiece a disciplinar, nos empiece a enseñar en su palabra, hermano. Eso, hermano, es un provecho para nosotros mismos. Porque, hermano, al obtener la enseñanza de Jesucristo a través de su palabra, hermano, es un bien para nosotros. Porque esa enseñanza, hermano, lo que nos está llevando, hermano, es a estar un día delante de Dios por siempre. Es algo bueno para nosotros. El que la ceguera espiritual se caiga, hermano, es de grande gozo. Por eso, hermanos, que nosotros siempre tenemos que andar, hermanos, gozosos. Siempre tenemos que andar, hermanos, llenos de alegría, hermanos, porque Cristo vive en nosotros. Nosotros no somos ciegos, nosotros no somos las mismas personas. Hermanos, antes estábamos amargados, estábamos todos, hermanos, amolados, pero ahora ya no, hermano. Ahora ya no, si ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, hermano, yo tengo que pasar contento. Va a llegar, hermano, la situación difícil, hermano, pero todos aquellos que confiamos en el Señor, todo lo que nos venga, hermano, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Dios quiere, hermano, quitarnos cegueras espirituales. Amén, amén. Y Dios va a seguir haciendo, Dios va a seguir abriendo nuestros ojos para que un día estemos juntamente con Él para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria. Amén y amén. Póngase de pie.